actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, ese es el sonido de Taylor Swift bailando merengue. Ya viene Nicky Cuervo precisamente con todas las noticias del mundo del espectáculo. Así empezamos la segunda parte del Café Mañanero. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Encanto, la película animada de Disney inspirada en Colombia, ganó los 3 premios Grammy Anglo a los que aspiraba. El film fue el ganador de la mejor canción para un trabajo audiovisual en la que competía El éxito no se habla de Bruno, de la música original escrito por Lin-Manuel Miranda. Mejor recopilación de banda sonora para medios visuales, superando a Elvis, West Side Story, Stranger Things temporada 4 y Top Gun Maverick. Y en la mejor banda sonora para medios visuales para la compositora Jermaine Franco, que se impuso a The Batman, No Time to Die, The Power of Dog y la tercera temporada de Succession. Le agradezco mucho a mis hijos y a mi mamá que me inspiraron en este proceso, dijo la compositora. Los colombianos Camilo con De Adentro para Afuera, Fonseca por Viajante y Sebastián Yatra con Dharma, que competían en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, fueron superados por Rubén Blades y Boca Libre de Brasil con el trabajo Pasieros. Carlos Vives puso a bailar el auditorio con un medley de La Gota Fría y Pamaite. Sin embargo, perdió en la categoría en la que competía con Cumbiana 2. El ganador fue Marc Anthony con Payá Voy. Los ganadores de los premios iniciales se dan a conocer en una ceremonia no televisada de unas 3 horas en las que se revelan las categorías latinas en las que figuran los colombianos. Esta precede al show central de la 65 edición de los premios Grammy. La actriz estadounidense Viola Davis conquistó este domingo un Grammy a la mejor narración de un libro con su biógrafo Finding Me, lo que la convirtió en la artista número 18 en alcanzar el codiciado estatus EGOT, el acrónimo para Emmy, Grammy, Oscar, Tony, y es un club selecto de artistas como Rita Moreno, John Legend y Whoopi Goldberg. Escribí este libro para honrar a la Viola de 6 años, honrarla, honrar su vida, su alegría, su trauma, todo, dijo la actriz de 58 años al recibir su premio durante la pregala de la ceremonia que reconoce lo mejor de la escena musical. Rosalía gana el Grammy a Mejor Álbum Latino Alternativo o Rock en la edición 65 de estos premios que se celebraron en el Crypto Arena de Los Ángeles, anunció la Academia de la Grabación de Estados Unidos. La artista catalana, que no asistió a la pregala de esos galardones, competía con Tinta y Tiempo de Jorge Drexler, 1940 Carmen, Mon Laferte, Alegoría de Gaby Moreno y Con los Años Salvajes, obra de Fito Páez. No es el primer Grammy anglosajón para la cantante, que también se adjudicó el premio en la misma categoría en el 2020, un año en el que además fue nominada como Mejor Nueva Artista. Rosalía también optó al Gramófono, que reconoce el mejor video musical de formato largo por Motomami, TikTok Live Performance, en esta edición. No obstante, el éxito comercial de su disco Motomami hacía presagiar que en noviembre podía colarse en las nominaciones a Álbum del Año, una de las categorías principales, algo que no acabó ocurriendo para decepción de gran parte de la crítica y el público. El hueco que dejó Rosalía como representante hispana en la categoría de Mejor Álbum del Año en esta 65 edición de los Grammy lo ocupó el puertorriqueño Bad Bunny con Un Verano Sin Ti. El también conocido como El Conejo Malo hizo historia al ser el primer artista en ser finalista en dicho apartado con una producción íntegramente en español. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y aquí estamos también con Carlos Angulo, que tiene listo el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario estamos a 6 de febrero. Se conmemora el Día Mundial en contra de la mutilación genital femenina. Al igual que recordamos, cada año en este día se conmemora el Día de Bob Marley, la leyenda de la música jamaiquina. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues entre los aniversarios del día tenemos un aniversario musical. El legendario cantante Axl Roses, líder de y la inolvidable banda de rock Guns N' Roses,

empadronarse y es falsa. Entonces, y por otra parte, no se puede acudir de ninguna manera, no se puede prestarse para el chantaje, no hay por qué comprar las citas son gratis, es cuestión de seguir intentándolo. Y por otra parte, las autoridades tendrán que hacer este trabajo cuanto antes, porque mucha gente necesita empadronarse por cuestiones de la tarjeta sanitaria, no puede iniciar un proceso de regularización si no está empadronado previamente. Ahora, con las tendencias en las redes sociales, también vienen los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo, ¿qué dicen las tendencias en las redes sociales? La principal tendencia y lo más comentado, Jorge, se trata del nombre de Renfe debido a una noticia un tanto extraña. La ministra de Transportes tuvo que anunciar ceses definitivos de una gran cantidad de usuarios, de empleados de Renfe y de Adif, debido a la noticia que circuló el viernes pasado de los trenes que no caben en los túneles. Se estimó que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tuvo que anunciar el cese inminente tanto en Renfe como en Adif para asumir las responsabilidades por el error de las dimensiones de los trenes de cercanías que estaban destinados a las comunidades del norte, especialmente para las de Asturias y Cantabria, pero que también afecta a Galicia. Se estima que se perdieron más de 30 millones de euros en estos trenes realizados por la empresa CAF, en los que no cumplen con las medidas para poder pasar por los túneles, por lo cual alguien tiene que pagar por esto. Cuando se prepara el proyecto, CAF se dio cuenta de que había un error con respecto a las dimensiones y los 3 años y 4 meses restantes serían el plazo para la fabricación de nuevos trenes, lo que se estima como uno de los peores errores en la actualidad por parte de la empresa de ferrocarriles españolas. Entre otras de las tendencias, los Grammys son los grandes protagonistas de las tendencias en redes sociales. El nombre de Harry Styles, quien ganó el mejor álbum del año, Beyoncé, quien rompió un nuevo récord con su álbum Renaissance, al igual que Taylor Swift con All Too Well, fueron parte de lo más comentado a esta hora, mientras que entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Bob Marley's Day, recordemos que hoy es el día de Bob Marley, y por supuesto, entre otra de las tendencias, el Barcelona forma parte de lo más comentado, ya que es líder absoluto en la Liga Española. En breve estaremos precisamente dando cuenta del avance de Latino Deportes. Y ahora pensamos en Patacón Tostado en calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Ya está abierto Patacón Tostado con la gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Calle Albacete 21. Sí, calle Albacete 21. Patacón Tostado. Resumen de las noticias de última hora. Estamos arrancando la semana. Y es el momento de dar cuenta de la prensa. Atención a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: el PSOE registra hoy sin Podemos la reforma de la ley de solo el sí es sí. Oigan bien. Sin Podemos. Lo cual llama la atención porque recordemos que Podemos es el partido político que ha estado detrás de esta iniciativa. El gobierno de coalición queda abocado al choque al no lograr el consenso entre los socios tras semanas de negociaciones entre justicia e igualdad. Estamos hablando de los ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad. Refleja las disputas, las diferencias que hay entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, su principal socio de gobierno. Todo esto en un año electoral. Carlos Angulo, vamos entonces con los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula la noticia de última hora, Jorge, el sismo en Turquía. Centenares de muertos y heridos por un terremoto en Turquía y Siria de una magnitud de 7.8 habría afectado a centenares de edificios, dejando a muchos heridos de gravedad, al igual que distintas tragedias a lo largo de todo el territorio. Entre otro de las tendencias, el panel, el PP, amplía la distancia con el PSOE y suma más votos que toda la izquierda. Eso de acuerdo con el último sondeo publicado por el diario El Mundo, en el que Feijóo conquistaría ya a más de 800.000 votantes de Pedro Sánchez. Gracias, Carlos. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Repasamos entonces los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con Argentina. Sí, empezamos hoy con el diario La Nación de Argentina, destaca en su portada: la oposición refuerza las críticas por la herencia económica del gobierno. Vamos con más titulares, más periódicos. De Argentina vamos a Chile con el diario El Mercurio, que titula: exministros, presidentes de partidos y exlíderes de la Concertación se encuentran entre los candidatos principales a los nuevos consejeros para el plazo de inscribir pactos electorales que quieren formar parte de la nueva Constitución de Chile. La pugna enfrenta a distintos tribunales y a las universidades estatales con respecto a la transparencia de cuáles van a ser los candidatos finales en este nuevo periodo de la Constitución. Los titulares de los principales periódicos, también damos cuenta de la prensa ecuatoriana. Hoy el diario La Hora trae en portada: alcaldía de Quito podría volver al correísmo, es lo que titula el periódico, reflejando lo que ha pasado en el país en las elecciones de este domingo. La falta de unidad para la alcaldía de Quito pasó factura a los políticos, dicen otros titulares. El civismo y la paz caracterizó la jornada electoral en todo Ecuador. Y uno más para destacar. Bueno, el conteo. Todavía no hay un conteo definitivo. El Consejo Nacional Electoral avanzó lentamente en el conteo de las votaciones excepcionales. La aplicación y la página web presentaron inconvenientes, aunque los resultados de las votaciones empezaron a proyectarse a las 7 de la tarde, como lo había indicado el Consejo Nacional Electoral. El conteo avanzó de manera lenta este 5 de febrero en todos los aspectos. También es verdad que había unas elecciones municipales y también un referéndum, y tal vez tanto conteo pues retrasó los resultados, de tal manera que todavía no podemos hablar de resultados definitivos. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Comercio de Perú titula: con respecto a las protestas, Cusco, hubo una explosión de polvorín en el cuartel del ejército que dejó a vecinos heridos y distintas casas aledañas afectadas. Esto se suma a la serie de protestas que se han vivido en el país sudamericano desde hace ya varias semanas. Entre otros los titulares, las reformas políticas y públicas son la principal emergencia de acuerdo con la óptica de los jóvenes peruanos en el exterior. Vamos ahora al tiempo de Ecuador. Damos cuenta de dos titulares. Presidente, Bogotá no se merece ese maltrato ni ese chantaje, dice Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá. La funcionaria da su primera entrevista para responder a las amenazas contra la construcción del metro. Era una obra que ya incluso está comenzada, pero Petro ha dicho que no le gusta la idea de un metro elevado, sino un metro subterráneo, y ha entrado, en pocas palabras, en crisis la construcción del metro en Bogotá. Por otra parte, el gobierno y el ELN se juegan el futuro de las negociaciones en México. Está previsto que las conversaciones se retomen a partir del 13 de febrero. Por su parte, el Nacional de Venezuela titula: regular las ONG perjudicaría a los venezolanos más vulnerables. Esto de acuerdo con un anuncio realizado por la Alianza de la Libertad de Expresión, que agrupa a las 10 organizaciones a las que el gobierno exhortó a rechazar el proyecto de ley que se discute actualmente en el Parlamento elegido por Nicolás Maduro. Entre otras de las noticias, se mantiene la Serie del Caribe en Venezuela, mientras que Venezuela vence a República Dominicana y gana ya 3 de los 4 juegos de la Serie del Caribe actual. El Correo del Sur de Bolivia, gobierno responde a Evo y dice que nadie busca destruir al MAS. El ala renovadora lo llama cadáver político. Hay diferencias entre el presidente Luis Arce y su antecesor y gran padrino político, Evo Morales. De acuerdo con las noticias de la prensa de Nicaragua, se titula que más de 13.000 bachilleres han desertado en los últimos 10 años debido a la situación del país, mientras que las lluvias afectan la productividad de los cultivos y hay expectativas de cuáles podrían ser la mayor crisis de hambruna en los últimos años en el país centroamericano. Vamos ahora con el diario El Caribe de la República Dominicana. Titula: tribunales deciden esta semana casos de corrupción. Por otra parte, el presidente Abinader reclama a los habitantes de Pedernales y del sur defender proyectos. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. No sé si nos queda alguno más por ahí, Carlos. El Diario de México, el portal del Diario de México, titula con respecto al el titular principal, va directamente a la cifra de muertos que ocurren en ese momento por el terremoto que tuvo lugar en Turquía y en Siria, en donde el conteo ya va por 284, mientras que entre las noticias nacionales, Norma Piña defiende la independencia del tribunal con respecto a las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien establece que México debería mantener su nacionalidad, su nacionalismo, como una de las banderas más importantes con respecto a este año próximo a las elecciones. Gracias, Carlos. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde en su jornada 20 y en la jornada dominical nos dio tremendo sorpresón. Y es que no solamente perdió el Villarreal, sino también la Real Sociedad y el Real Madrid. Y el Fútbol Club Barcelona, eso sí, goleó al Sevilla 3-0. Y se consolida más como líder y como futuro campeón de esta competición. Continuamos con el Sudamericano Sub-20, que se juega en Colombia y que está en pleno hexagonal. Recordemos, luchando por 4 plazas para estar en el Mundial de Indonesia. Y la vuelta a la Comunidad Valenciana, donde un portugués ha dado la sorpresa. Y es que no solamente se ganó la etapa de ayer, la quinta, sino que se llevó la vuelta a la comunidad, Rui Costa. Y continuemos con Esteban Chávez, que se coronó campeón en el Nacional de Ciclismo de Ruta en Colombia. Eso sí, Nairo Quintana fue tercero y ovacionado por los fanáticos. Y la discreta presentación, precisamente el ciclismo colombiano, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde terminaron los dos ciclistas 84 y 85. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hombre, la discreta participación de Colombia tiene que ver en gran medida que la inmensa mayoría estaban en los nacionales de Colombia. Solamente estaba Molano y no le fue mal porque su equipo fue el mejor. Y con él hablamos y precisamente lo vamos a tener en tiempo de Latino Deportes. Ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El cantante colombiano Carlos Vives, el Samario, se presentó en la pre-telecast de la edición 65. Además, Carlos estaba nominado al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino por su producción discográfica con Viana 2, el segundo álbum que surge de la exploración expansiva e inédita del artista para hacer música moderna a partir de los sonidos percusivos y melódicos de la Colombia antigua. El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony se alzó en ausencia con el Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical con Paya Boy en la ceremonia no televisada, donde se entrega la mayoría de las 91 categorías. El intérprete se impuso en la categoría a sus compatriotas Víctor Manuel y Tito Nieves, quienes aspiraban al gramófono con el lado A, lado B y legendario respectivamente. Marc no estuvo presente para recibir el galardón, pero a través de sus redes sociales se expresó: muchas gracias a la Academia por este reconocimiento y a ustedes, mi gente, por gozarse cada canción. Esto sigue. El panameño Rubén Blades logró el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino con Paseros junto a Boca Libre. Beyoncé, Lizzo, Michael Bublé también han sido premiados en ausencia. La cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade se llevó el Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por su material Un Canto por México, el musical. En la categoría también se encontraban otros exponentes de la música mexicana como Chiquis Rivera, Los Tigres del Norte, Cristian Nodal y Marco Antonio Solís, el Buki. La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Trevor Noah, donde el talento latino ha estado presente. Como se sabe, año tras año, este evento premia lo mejor de la industria musical. Además, genera millones de reacciones por los incidentes y sorpresas que se presentan en la gala. Por ello, los atuendos que llevaron los famosos no pasó desapercibido y muchos fueron criticados. Esta vez, la cantante brasileña Anitta brilló en la alfombra con un vestido negro escotado con una capa de piel artificial. Por ello, el diseñador peruano Gerardo Cuya tuvo comentarios positivos al ver a la artista sumamente elegante en los premios Grammy 2023, resaltando el escote que lució en la alfombra roja. Cabe señalar que otros cantantes como Harry Styles dejó en shock a sus seguidores y los asistentes luego de llegar a la alfombra roja con otro look llamativo. Esta vez, el artista decidió utilizar un enterizo con estampados en rombos y de colores pasteles. Otra de las famosas que no lograron convencer a los expertos en moda fue Demi Lovato, quien lució un vestido bastante recatado en color negro sin escotes pronunciados. Otros músicos que arrasaron en la alfombra roja son Taylor Swift, Harry Styles, Doja Cat, Lizzo, Camila Cabello, Anitta, Bad Bunny, Mary J. Blige y Kim Petras. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, tema de conversación, una mirada a los sondeos de intención de voto en España. Recordemos que estamos en un año electoral, tendremos municipales y también generales. Y me llama poderosamente la atención que hoy el diario El País publica el sondeo para el medio y también para la cadena SER. Ambos, recordemos que pertenecen al grupo Prisa. Atención, la estimación de votos y escaños es la siguiente. Recordemos que son 350 escaños atribuidos. Bueno, el PSOE lograría 106. El Partido Popular, 121. Mencionaba al PSOE primero porque es el partido oficialista. El partido más votado sería el Partido Popular con 121 escaños, o por lo menos el que lograría más escaños. Le sigue entonces el Partido Socialista con 106. Recordemos que en las últimas elecciones generales el Partido Popular logró 89 y el Partido PSOE 120. Vox lograría 46 escaños. Y destaca precisamente la recuperación de Vox, porque traía 3 meses en caída libre. Se mantiene Unidas Podemos con 31 votos, con 31 escaños, o tendría 31 escaños. Es de tener en cuenta que los partidos llamados a ser alternativos o extremos, ¿no? En este caso, de la extrema derecha, Vox, no avanza mucho, se ha estancado. Y en el otro extremo está Unidas Podemos. También se mantiene más o menos ahí. Ese es el panorama. Pero a ninguno de los dos se les alcanza para formar coalición de gobierno. Y en ese escenario, porque quedan otros 42 escaños para partidos regionales, pero que en cualquier caso valen igual que cualquier voto del Partido Popular o del PSOE, De manera que tendría que conformarse la coalición. Y en ese escenario, ya saben que vence Pedro Sánchez. Le va bien al Partido Socialista. Carlos Angulo, esto es lo que dice el diario El País. Ahora vamos con el sondeo del diario El Mundo. El panel presentado por el diario El Mundo para la encuesta de esta primera semana de febrero del 2023 establece que el PP ampliaría una distancia con el Partido Socialista, sumando más votos que toda la izquierda. De acuerdo con el sondeo, Núñez Feijóo lograría el 31.1% de los votos, logrando 133 escaños para el Partido Popular, y con Vox obtendría una mayoría holgada de 183 diputados. Por su parte, a la izquierda, el Partido Socialista obtendría 94 escaños en el Congreso, mientras que Unidas Podemos se llevaría 24 y Más País 3, no llegando a sumar más que lo que podría ser los populares. El Partido Popular se consolida así como la mayor fuerza con mayor intención de voto en las elecciones generales de abrirse el día de hoy. De acuerdo con esto, las papeletas lograrían ocupar 133 escaños para el Partido Popular de los 350 en los que cuenta el Congreso. Entonces, en la encuesta, para repasar y hacer la comparativa, en el diario El País, el Partido Popular lograría 121 escaños. Y de acuerdo con El Mundo, 133. En el diario El País, en la encuesta del diario El País, el PSOE lograría 106 escaños. El resultado del diario El Mundo, el PSOE obtendría 94 escaños. Vox obtendría 96 escaños. El resumen del diario El Mundo establece que obtendría 51. 51. Unidas Podemos, 31 en la encuesta del diario El País. Y El Mundo lo coloca con 24. Así están las cosas. Lógicamente hay una serie de partidos políticos que conforman esos 42 escaños restantes, ¿no? Estimación de voto y escaños. Las diferencias, hay grandes diferencias, ¿no? Sí. Es el panorama político en España. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya volvemos con más actualidad. Continuamos con Only One Comunicaciones. Recuerden el pack que tiene Only One para todos aquellos que utilizan internet. 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas por solo 35 euros. Bueno, concretamente 34 euros con 95 céntimos. Así que aprovechar estas grandes oportunidades. IVA incluido. Para que lo tenga presente. Only One Comunicaciones. En Manuel Candela número 21. Y también en el barrio San Isidro. Mariano de Cavia número 29. Más información en la web onlyonetienda.com. Nicky Cuervo. Y más noticias del mundo del espectáculo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Blanca Paloma ya tiene su billete a Liverpool. Después de dos semifinales de infarto en las que Agone y Blanca Paloma se proclamaron vencedores, dejando fuera artistas de primer nivel, Alfred García, y a debutantes con tanta fuerza como Sofía Martín o la Girvan FM. El jurado y el público han dictaminado que Blanca Paloma sea la vencedora de la gran final del Benidorm Fest 2023 y por lo tanto se convierta en la próxima representante de España en Eurovisión. Como ya anunció la organización, la fórmula para elegir el ganador ha sido la misma que en el 2022. El televoto de los Eurofans ha tenido un peso del 25% sobre la puntuación final y el 75% restante ha correspondido a los puntos repartidos por el jurado presente. Ha correspondido a los puntos repartidos por el jurado profesional, que contaban con un 50% del poder total, y por el voto demoscópico emitido por un grupo de 350 personas de toda España, escogidas al azar para manifestar la opinión más popular. Y la tabla de puntuación final quedó así: Fusa Nocta, 71 puntos, José Otero, 75, Carmento, 80, Alice Wong, Thunder 89, Megara 106, Vico 129, Agoni 145 y Blanca Paloma ganadora con 169 puntos. Escuchemos la música que representará a España en Eurovisión 2023 en Liverpool, Reino Unido. Escuchemos Blanca Paloma con EA EA. Fex. Ya tenemos representante de España para la próxima edición de Eurovisión. Recordemos que el actual ganador, refiriéndome al país de Eurovisión, es Ucrania, pero debido a la situación de guerra que está viviendo el país, se ha decidido trasladar a Inglaterra y será en Liverpool entonces donde se estará llevando a cabo la próxima edición de Eurovisión. Este fin de semana España escogió a su representante y es una tal Blanca Paloma, ¿no? Es así, una tal Paloma. Que vuela a Eurovisión con un canto tradicional, podríamos decirlo así, ¿no? Pero lógicamente con toda la innovación necesaria para poderse traer el Festival de Eurovisión. Blanca Paloma ganó el Benidorm Fest 2023. Estamos de fiesta ya que no solo va a ser la representante de España, sino que cabe destacar, ya que este programa lo realizamos de la ciudad de Valencia, la valenciana Blanca Paloma, ajá, originaria de Elche, se convertirá, sí, en la representante. Para resumir, recordemos que el Benidorm Fest viene realizándose, esta es la segunda edición. El año pasado fue la primera vez en la que se empezó a realizar este concurso para elegir al representante español. La primera ganadora del concurso fue Chanel, que obtuvo el tercer lugar, un histórico tercer lugar para España en el Festival de la Canción. Y ahora la valenciana Blanca Paloma será la representante de España con este tema que están escuchando, que se llama EAEA. Un tema rompedor, como ella lo define, es una mezcla de flamenco con electrónica que hace referencia a la tradición del canto que aprendió de su abuela Carmen. La ilicitana superó a los dos grandes favoritos, Agoney y Vico, y que obtuvieron el segundo y tercer lugar, y se convirtió así en la representante de España en Liverpool. Deseamos muchos éxitos, mucha suerte a Blanca Paloma. Ha demostrado que tiene condiciones para alzarse con un concurso de canto, el Benidorm Fest. A mí me llama mucho la atención de que el año pasado Chanel fue, digamos que, muy criticada. Muchos establecieron, sí, de que no iba con la tradición española mandar a una cantante de música urbana con un tema en Spanglish. Todo ese tema de que la canción tenía distintas letras en inglés. Creo que ahora se cumple un poco más con la tradición de la música española, porque, digamos, tiene la esencia, pero igual le da un toque moderno, lo que podría ser una de las grandes favoritas este año. No sabemos cuál va a ser la presentación de los demás países, pero digamos que tiene grandes posibilidades. Ah, Aquí está España presente con Blanca Paloma. Muchos éxitos en la próxima edición de Eurovisión. Personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Tiempo para el personaje del día en el Café Mañanero. Carlos Angulo, ¿de quién se trata? Beyoncé se convierte en la primera artista en la historia en obtener 32 premios Grammy. La superestrella estadounidense se alzó como la máxima ganadora de un gramófono de la Academia Americana de la Grabación en un discurso en el que agradece a Dios, a sus padres y a su familia. La emoción que se vivió cuando Beyoncé hizo historia en la emblemática ceremonia el día de ayer obtuvo 4 de las 9 nominaciones en las que estaba compitiendo y se convirtió así nada más y nada menos a los 41 años, la oriunda de Houston, Texas, en convertirse en la máxima artista con más gramófonos de la academia, coronándose por encima de leyendas como Michael Jackson y Paul McCartney, junto a Aretha Franklin, convirtiéndose así en la primera artista en obtener 32 estatuillas del Grammy. Gracias, Carlos, con el personaje del día. De inmediato, la información deportiva. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos el repaso de la actualidad deportiva con la Liga Española de Fútbol y continuaremos con ciclismo. Todo esto a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Les invitamos a conocer las nuevas, o mejor dicho, reformadas instalaciones de Restaurante Yacaré con nuevo compartimento. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río, la Liga Española de Fútbol, que luce con un líder sólido que se llama el Barcelona, derrotó al Sevilla, que no levanta cabeza. Sí, cayó en el Camp Nou por goleada, mientras que el Real Madrid no pudo con el Mallorca, tampoco pudo el Valencia con el Girona y el Villarreal, que también cayó. Respiró el colero, el Elche. Adolfo. Anoche terminó la jornada dominical de la jornada 20 de la Liga Española con sorprendentes resultados. Y es que dos equipos grandes nos han dado dos grandes sorpresas. Uno de ellos, el Real Madrid, que perdió ante el Mallorca 1-0 y que prácticamente se puede empezar a despedir de esta liga. Y la Real Sociedad, que eso sí mantiene su tercera posición, pero perdió nada menos que ante el Valladolid 0-1. Un aguerrido Valladolid. Y el Fútbol Club Barcelona, que goleó al Sevilla 3-0 y prácticamente se da un gran paso para verse como campeón de esta liga. Y es que realmente los equipos que le siguen fueron los dos que perdieron en esta jornada. Otros resultados: el Athletic de Bilbao goleó al Cádiz 4-1, el Español empató con el Osasuna 1-1, el Elche dio sorpresa también y goleó al Villarreal 3-1. Tremendo partidazo del Elche. El Atlético de Madrid no pudo con el Getafe y empató 1-1. El Betis cayó en su campo ante el Celta de Vigo. Tremendo resultado y otro sorpresón de esta jornada, la jornada de las grandes sorpresas. Y es que el Betis cayó nada menos que 3-4 en un tremendo partidazo, con tarjeta roja incluido. El Mallorca, recordemos que venció al Real Madrid 1-0. y también toma buenas sensaciones ante un Madrid que parece que está de capa caída. Podrá sacar adelante esta semana precisamente sus partidos del Mundial de Clubes. El Girona venció al Valencia Club de Fútbol 1-0 y hunde al Valencia más en la tabla de clasificación, quedando muy cerca de los puestos de descenso. Y para hoy tenemos el Rayo Vallecano, que cierra esta jornada 20 recibiendo al Almería a las 9 de la noche. Recordemos que si el Rayo Vallecano gana, estará en la quinta posición y en puestos de Champions. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, es muy temprano para tirar la toalla, Adolfo. No pienso que el Real Madrid tenga la liga perdida. Se ha complicado, sí, pero tiene capacidad para reaccionar. No se puede dar ya como un hecho que el Barça vaya a ser campeón. Tiene en estos momentos una diferencia de 8 puntos sobre el Real Madrid, pero solo eso. Queda mucha liga todavía. Sí, 8 puntos. Y un total de 15 jornadas por delante, que en algún momento todavía se puede estipular. Si el Barcelona tiene que mantener este pie ganador y no puede flaquear en ningún momento, porque a la mínima podría obtener una sorpresa tanto por parte del segundo como del tercer puesto. Claro. No, lo que pasa es que Adolfo se desespera, ¿no? Y lo entiendo, que está un poco desilusionado, ¿no? O sea, uno recuerda que viene de ganarlo todo y que esto no es fácil. Esta es la Liga Española de fútbol, la mejor liga del mundo. Vamos al Suramericano Sub-20, Adolfo. En el Suramericano Sub-20, que se juega en las ciudades de Cali y Bogotá, en Colombia, vimos este fin de semana tremendos partidazos. 2 goleadas, una que propició Brasil sobre Venezuela 3-0 y otra de Colombia sobre Paraguay con idéntico marcador. Y para hoy, Venezuela se enfrenta a Uruguay, Paraguay a Brasil y el partido crucial de Colombia, porque se enfrentará a Ecuador. Eso sí, la tabla de clasificación general la sigue liderando Brasil con 6 puntos, seguido de Uruguay con los mismos 6 puntos. En la tercera se encuentra Colombia con 3, en la cuarta Paraguay con 1, Venezuela también con 1 en la quinta, y cierra esta tabla, este hexagonal, Ecuador con solo 6 puntos. Recordemos que este certamen otorga 4 plazas al Mundial de la categoría, que se jugará en Indonesia entre los meses de mayo y junio de este año. Asimismo, en este mismo año hay 3 cupos para los Juegos Panamericanos, que se desarrollarán en Chile del 22 de octubre al 4 de noviembre. Adolfo, vamos también con la información de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Concluyó este domingo con triunfo para Rui Costa. En el día de ayer terminó el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, que se realizaba en Colombia, con una prueba disputada sobre 237 kilómetros con salida y llegada en Bucaramanga. Y la medalla de oro se la llevó el ciclista bogotano Esteban Chávez, con Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana cerrando este podio. En el día de ayer nos llevamos tremendo sorpresón en la final de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y es que el veterano ciclista portugués Rui Costa, del Intermarché Circus Guanti, sorprendió prácticamente a todos. Y es que a falta de 2 kilómetros de la meta, no solamente ganó la quinta y última etapa de esta Vuelta a la Comunidad Valenciana entre en la población de Paterna y la ciudad de Valencia, sino que también se hizo con la clasificación general y por ende con la vuelta a esta comunidad. Efectivamente, y el equipo ganador fue el Team Emirates, donde milita el colombiano Sebastián Molano. Con él estuvimos hablando a propósito de lo que fue su participación y de los planes que tiene. Escuchemos a Sebastián Molano. Si es que no lo permite la tecnología. Con Sebastián Molano. Sebastián, bueno, luego de participar en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que supone el inicio de la temporada, quisiera saber cómo te sentiste. Bien, pues la verdad fueron 5 días complicados, con mucha subida. Ningún día exactamente para nosotros los sprinters, pero bueno, yo creo que me sirve como preparación de cara a lo que es ahorita mis próximas carreras, que es la Clásica Almería y el UAE Tour. ¿Qué expectativas tienes de cara a la temporada este año? No, pues ganar. Esa es la expectativa y el objetivo principal. Mañana terminaremos de escuchar la entrevista completa. Íbamos corriendo, haciéndole la entrevista, en fin, pero nos habló acerca de los planes que tiene para esta temporada y su situación en el equipo. Carlos Angulo, miramos también a la Serie del Caribe de béisbol que se está jugando en Venezuela. ¿Resultados y cómo está la tabla de posiciones? Los resultados del día de ayer, el domingo 5, obtuvimos que los Vaqueros de Montería de Colombia vencieron 6-5 a Curazao, los Wildcats Cajota, mientras que uno de los favoritos, los Cañeros de los Monchis, México, venció a los Agricultores de Cuba 6-5, al igual que los Federales de Chiriquí, estamos hablando del equipo panameño, venció a quienes eran uno de los grandes favoritos pero que han desilusionado, Jorge. Se trata de los Indios de Mayagüez de Puerto Rico, que han perdido ya 2 de los 4 encuentros que han efectuado. Y por su parte, Venezuela venció a los Tigres del Licey de República Dominicana 3-2. La tabla de clasificaciones en este momento coloca a los Leones del Caracas de Venezuela con la primera posición, los Cañeros de los Mochis de México en la segunda, Vaqueros de Montería, estamos hablando de Colombia, en la tercera posición, y los Tigres del Licey de República Dominicana en la cuarta. La Serie del Caribe de béisbol. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, El Café Mañanero. Y sobre el final, Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz.